¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Hola Raúl, una alegría encontrarnos aquí una vez más. La pregunta que uno podría hacerse después de lo que hemos conversado, que ha sido realmente muy sucinto por el tiempo, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tendrá alguna importancia para nuestro momento, en nuestra vida contemporánea, lo que Daniel dice, o será historia que tenemos que aprender y, o tiene todavía alguna connotación para nosotros? En lo personal, como iglesia, sí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La pregunta pertinente tal vez sería, ¿cuán lejos está Dios de sus hijos? La respuesta parece ser solamente a algunos segundos, un par de segundos. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos leído, porque somos también muy amados. Igual que Daniel, porque Dios, debemos tener la certeza, no hace acepción de personas. Exactamente, fíjese que Daniel 9:23 dice eso. Exactamente, al principio de tus ruegos, o sea, Daniel se arrodilló, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiendes la visión. Algunas personas estudiosas de la palabra de Dios han cronometrado el tiempo. ¿Cuánto? Bueno, en español, por supuesto. ¿Cuántas palabras, cuánto tiempo demora uno en esa oración? ¿Cuánto tiempo tardó? Y eso da un indicio de cuán cerca está Dios de sus hijos, porque al principio de la oración fue dada la orden. ¿Cuánto demoró? Ahora, antes de contestar esa pregunta, no tengo la respuesta. Nadie la tiene, pero lo que queremos decir es que Dios está muy cerca de sus hijos. Pero antes de contestarla, a mí me interesa que, fíjese que el texto dice al principio, o sea, aún no ha sido un detalle. ¿No es cierto? Nació un detalle de lo que iba a pedir. Dios ya estaba contestándola. Dios estaba enviando la respuesta. ¿Por qué? Y aquí hay unos conceptos que quizás nos va a ser útil recordar. No nos olvidemos nunca que Dios es soberano en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios envía, lo que Dios nos entrega, quizás en algún momento. Como en el caso de José, por ejemplo, ¿qué habrá pensado cuando José dice, dejó las colinas, miró su casa y se alejaba para nunca, según él, volver? Y nunca volvió. De hecho, no lo hizo. Nunca volvió. Pero qué bendición fue para esa nación y para el pueblo que Dios estaba formando. O sea, es algo maravilloso. Dios tiene, si nosotros nos entregamos a Él porque Él es soberano, nos toma, puede ser usado para cosas extraordinarias. Como dice una conocida voz adventista en ese caso, Dios conoce el fin desde el principio. Y por eso que cuando nos responde lo que es mejor. Lo que es mejor para nosotros, pues conoce ese mañana que a lo mejor yo no lo conozco y no lo voy a conocer porque estamos limitados en el tiempo. Así que Dios sigue siendo soberano. Uno puede pensar, por ejemplo, el mismo Daniel, los mismos jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos. ¿Qué uno podía esperarse de esos jóvenes en un lugar inadecuado? Pero como lo dije en algún momento, ¿no es cierto? Daniel entró en Babilonia, pero Babilonia no entró en él. José entró en Egipto, pero Egipto no entró en él. Mantuvo sus lineamientos. Tal vez una reflexión a propósito de eso, ¿cierto? El consejo es salir de ella, pueblo mío. Salir de Babilonia. Pero yo le agregaría algo, ¿cierto? Y también traten de sacar Babilonia de su corazón, en virtud de lo que tú acabas de decir. Claro, exactamente. En algún momento yo hablé sobre esto a un grupo de personas y le dije que siempre nosotros hemos aplicado ese texto a las personas que están fuera. Y nos olvidamos de la apelación personal. Yo le dije, perdóneme, pero creo que también es de nosotros, para nosotros, que creemos, que estudiamos estas cosas, salgamos. O sea, salgamos en el sentido de dejar lo que Babilonia todavía está en nosotros, como puede ser la música, como puede ser la comida, como puede ser el tiempo, como puede ser alguna... La cultura en general. La cultura general que nos llega. Otro concepto que quizás podamos dejar en claro, que Dios dirige el curso de la historia. No nos va a dar un tiempo que nosotros, voy a decirlo de otra manera, Dios actúa en el tiempo de acuerdo a su plan de salvación. Por eso es que a veces es medio incomprensible algunas situaciones. Dios opera, Dios actúa, Dios manda a sus ángeles, pero pensando en la salvación del ser humano, no en la condicionalidad del ser humano. Por ejemplo, mire, voy a poner el ejemplo de Job. ¿Qué estaba tratando de hacer Job? O sea, Job no tenía idea de lo que estaba pasando en el cielo, la gran lucha que había. Nunca lo supo. El trasfondo. Nunca lo supo. Pero se mantuvo obediente, perseverante, y siempre habló bien de Dios y recibió su recompensa. Es una, de alguna manera, una forma de expresarnos cómo nosotros podemos pasar por la vida, por situaciones muy difíciles, pero Dios sabe que eso nos está puliendo para que entremos a un lugar mucho mejor que el tiene preparado. Ahí está el gran problema, porque nosotros siempre estamos pensando en términos absolutamente terrenales, humanos. Estamos pensando en una expectativa de vida de 90, en el mejor de los casos, un poco más, pero Dios está pensando en términos de eternidad para nosotros. Y es verdad que algunas cosas malas nos van a suceder. Como dijo alguien, algunas cosas malas van a suceder al pueblo de Dios entre Daniel y Apocalipsis, pero tenemos la certeza de que finalmente Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Ahora, lo otro interesante es que Dios, y aquí esto es muy importante, especialmente cuando estudiamos el libro de Daniel, que Dios ofrece un modelo para seguir a su pueblo en el tiempo del fin, para que el pueblo en el tiempo del fin que estamos viviendo no esté a ciega, no esté sin una indicación de lo que está sucediendo. O sea, él dejó dicho muchos detalles que prácticamente hoy los vemos cumplirse en nuestra vista. Nuestro momento, de improviso uno mira las noticias y dice un momento, la Biblia decía esto, y algunos dicen no, terremotos han habido siempre, inundaciones han habido siempre, disturbios han habido siempre, uno ve la historia, ¿no es cierto? Cuidado, siempre, pero en el formato y en la forma que hoy se están dando, con una repetición, con los estragos, habrá terremotos, pestilencias. Dice Dios, pero aún no es el fin. O sea, esos son anuncios del fin. Estamos en el tiempo del fin, y esas son cosas que van a suceder en el tiempo del fin, que es lo que estamos estudiando. Claro, porque Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo en el tiempo del fin. Daniel y sus amigos sirven como modelos para la vida de una sociedad que posee una cosmovisión a menudo en desacuerdo con la palabra de Dios. Yo creo que deberíamos pensar un poquito y vamos a hacer aplicaciones a lo que es más adelante, lo que es Daniel a nuestra vida. Pero mira, sigo pensando, y me dijo Daniel, varón muy amado, cómo me gustaría que así me tratara Dios, ¿no es cierto? Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Sabía el momento en que estaba viviendo. Ahora, no temas, le dice, porque desde el primer día, y esto es lo que habíamos leído, ¿no es cierto?, se ha dispuesto tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, Dios siempre va a estar atento a nuestras peticiones. Me quedo con esa frase, eres muy amado ante los ojos de Dios. Exactamente. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana nuevamente. Muchas gracias de mi parte también.